sale la patada a la lata. Que siga la matraca. Si frío, pierdo lo mío. Si presto, luego molesto. Por eso, mi corazón, ni frío ni doy, ni presto. A todas doy mi cariño, mis besos y mi calor, pero a ninguna por linda le entrego mi corazón. Si pío, pierdo lo mío, si presto, luego molesto. Por eso, mi corazón, ni pío ni doy, ni presto. Dale la patada a la lata, que siga la matraca. Dale la patada a la lata, que siga la matraca. Dale la patada. La madre.